Hola, Eso. Teresa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino que... ¿Dónde eres, Teresa? ¿Mande? ¿México? ¿Eres de México? Soy mexicana, pero vivo en Ah. Los Ángeles. Ahorita es una larga historia, pero para abreviarla, vivo en Los Ángeles, pero ahorita estoy en Texas. Así que, No, te digo eso porque acabo de venir de Guadalajara y estoy enamorado de tu país, de tu gente. O sea, amo México, me parece lo más. Pues me Me da parece mucho padre. gusto que me digas eso porque tenemos una riqueza de cultura que quizás tu próxima película podría basarse en algo en México. Sí, he conocido muchos productores en Guadalajara, muchos actores, pero sois una gente maravillosa. Ay, Maravillosa. muchas gracias, me da muchísimo gusto y yo estoy No, súper he con... hecho muchos compadres y muchas comadres he conocido ahí. Pues ya tienes una nueva comadre aquí también conmigo, ¿eh? Ya sabes. Bueno, me alegro, Teresa. Oye, felicidades por la película. Me gustó mucho Gracias. el concepto. Me gustaría que me contaras un poco sobre de dónde surge la idea de ambientar este cuento de los hermanos Grimm, primero en los años 20 en España y en blanco y negro. ¡Qué interesante! El origen es una serie de fotos que aparecieron en un libro de una fotógrafa española que se llama Cristina García Rodero. El libro se llama España Oculta, apareció a principios de los años 90. Y en esa serie de fotos de enanos toreros hay una en particular de cuerpo entero, que hay una serie de enanos que miran directamente a cámara. Y esa foto me sugirió un montón de historias. Y yo pensé, como dirán los americanos, what if, y si pongo a Blancanieves vestida de torero en mitad de esta foto, en mi imaginación. Y así fue como yo me imaginé lo que sería una Blancanieves torera. Y entonces, si era una Blancanieves torera, tenía que desarrollarse en España, en el mundo taurino. Y a partir de ahí, de esa foto, le añadí a este cóctel unas gotas de mi película favorita, inspirada por mi película favorita, una de mis películas favoritas, La Parada de los Monstruos, Freaks de Todd Browning. Añadí una pizca de mi obsesión por el cine mudo y ahí fue un poco como nació, empezó a gestarse el proyecto. Wow, qué interesante. Ahora cuéntame, el realizar esta película, ¿cuál fue uno de los mayores retos? Porque supongo que el trabajar en blanco y negro debe ser algo totalmente distinto al color. Mayor reto fue financiar esta película. Blancanieves es mi segunda película. Mi primera película fue Torremolinos 73, que se estrenó en el 2003 en España, yo creo que en México y en Estados Unidos en el 2004, 2005. Y este guión yo lo empecé a mover a principio del año 2005. Y en la primera página del guión decía: esta es una película muda y blanco y negro con música de principio a fin. Y te diré que los productores no pasaban de esa página, tiraban directamente a la basura el guión. Los más valientes seguían leyendo y veían que era una película cara, pensaban que me había vuelto loco y tuvo que aparecer un productor loco, Ivonne Cormenzana, y decir, vamos adelante. Pero aún así, tardamos 8 años en sacar la película adelante. Entonces la financiación fue verdaderamente el reto para sacar adelante esta película. Un proyecto mudo y blanco y negro hace 8 años era una especie de aventura imposible, todo el mundo pensaba que me había vuelto loco. Ahora no, obviamente, después del éxito de Artist, ahora resulta Exacto. que hacer películas mudas y blanco y negro puede ser muy comercial, o incluso después del éxito de Blancanieves. Entonces, las cosas han cambiado mucho desde el año 2005. Pero qué visionario, porque justamente cuando vi la película, obviamente, como dices tú, se me vinieron a la mente un par de películas como The Artist y otra película brasileña que vi hace poco, la de Heleno, que también es en blanco y negro. Entonces, esta es previa a esas películas. Las ideas están ahí volando en el aire y los guionistas, directores o los creadores conectamos y muchas veces conectamos muchos al mismo tiempo. O sea, es un proceso largo. Muy largo. El cine es una carrera de fondo, el cine es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Hay que tener constancia, paciencia, hay que ser tozudo y hay que tener mucha voluntad. Obviamente en el camino me encontré con muchos obstáculos. Pero yo creía firmemente en el proyecto, creía que merecía la pena luchar por él y pensaba que una película muda para el gran público y compartir lo que yo siento viendo una película jamás he visto una película muda, era una especie de misión. A mí no hay cosa que me ponga más contento cuando voy a presentar la película a un festival o a un cine, que a la salida me venga alguien joven y me diga: me gustan las películas de Hollywood, no había visto nunca una película muda y blanco y negro, no pensaba venir a verla, pero me ha obligado un amigo y me ha encantado. De tu propia voz, pues una, vamos a decir, como un resumen, algo que lo atractivo, lo nuevo que se está ofreciendo de esta película. Bueno, yo lo que creo que Blancanieves es una experiencia sensorial, es una película para sentir y no pensar, para dejarse llevar por este viaje en el tiempo. Es una película que entretiene, que emociona, que hace reír, que hace llorar. Muchísimas gracias por compartir esto, la verdad me tienes fascinada. Además de la película, el hecho de platicar contigo y de entender un poco más lo que sucede detrás de estas grandes producciones y lo difícil que es a veces lograr que ver tu producto ya en la pantalla grande y distribuido y todo eso, pues mil felicidades. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Teresa, por ser un apóstol de nuestra película de Blancanieves, de ser la madrina mexicana. Ay, muchas gracias, pues ya somos compadres entonces. Eso, ya somos compadres.